terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Aire. 750. Desayunos. En Costa Rica desayunan así. ¿Qué toman? Suelen beber café negro o cortado con leche. ¿Qué comen? El desayuno típico es el gallo pinto, plato a base de arroz con frijoles acompañado con huevos, banana frita y queso. También son de consumo diario las chorreadas, especie de tortilla de maíz frita que se acompaña con natillas, frutas y queso. Desayunos en 750. Cada 750 pasa algo. Acabo de llegar. Hoy, en Tontos con Poder, viajes 2.0, pánico y tecnología en Las Vegas, publicidades que hinchan, la máquina que resuelve sudokus. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología. Consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech en 750. Segundo programa de Los Tontos con Poder. Está a mi izquierda la señorita. ¿Señorita o señora? Señorita, señorita. Micaela Sánchez Malcón, ¿cómo estás, Mica? ¿Cómo andas? Fernando Amnán me acompaña acá en la segunda edición del programa con muchas novedades. Bueno, la vocecita que escucharon antes fue la de Micaela, y un poco lo que les debíamos del primer programa era una suerte de declaración de principios. ¿Por qué abordamos las nuevas tecnologías? Bueno, un martillo, una computadora, una calculadora, tratamos de que sea lo mismo, es una herramienta de trabajo. Si se quiere, las nuevas tecnologías lo que hacen es un poco amplificar la presencia de todos nosotros en la forma en que nos comunicamos, nos relacionamos, trabajamos, investigamos. Incluso viajamos, que es uno de los temas que tenemos en el día de hoy. Y sin quererlo, uno de nuestros, padrinos circunstanciales fue Hernán Cassiari, que hace poco dio una nota con un concepto que era los tontos digitales, para diferenciarlo de los tontos analógicos. ¿Y qué serían los tontos digitales? Los tontos digitales son los mismos que antes eran tontos analógicos, solo que ahora son más amplificados. Tienen más rebote. Claro, si se quiere, alguna vez hablamos de los periodistas, y esto de que muchas veces los periodistas somos, y lo decimos en primera persona, nos escrachamos más porque, y bueno, estás adelante un micrófono, estás o en una radio, o estás más expuesto, y es más fácil que se vea y se note un tipo así o una mujer así, no vamos a ser sexistas. Y con las redes sociales pasa lo mismo. Idiotas, tontos hay en todos lados, solo que con las redes sociales quizás amplifican un poco más, pero las redes sociales, los teléfonos, la computadora, los satélites, lo que sea. Pero son solo una herramienta, se pueden usar de otra forma. Y encontrar esa vuelta de rosca y entender cuál es que hay detrás de estas nuevas tecnologías, cómo pueden, se usa mal o bien, me parece que es un poco la lógica del programa, un poco lo que intentamos. Un poco nuestra esencia. Sí, yo creo que es un poco por donde tenemos que ir. Vamos a tratar de estar lo más actuales posible, pero bueno, no queríamos dejar de de dar la declaración de principios que les debíamos de la vez pasada. Llegó la hora un poco de meterle un poquito de música tal vez al programa. Contanos qué tenemos hoy, Fer, para arrancar. Bueno, otra de las declaraciones de principio tiene que ver con por qué elegimos determinados temas. Y hoy siempre... hay un cliché muy fuerte que asocia a la tecnología a la música tecno, al punchi, para decirlo en un idioma más el llano. Punchi. Y sí. Un poco nosotros no queremos caer en eso. Vamos a tratar de evitarlo todo lo que podamos. Quizás nos obliguen, no sabemos. Uno de los temas que elegimos para el día de hoy es de esta chica británica Lily Allen, que tiene un nombre completo mucho más largo, Lily Allen Rose, que es padre de un productor allá y de una actriz. Y esta chica se empezó a ser conocida, a difundirse a través de una de las tantas redes sociales que conocemos o que vemos, y que incluso vamos a hablar más tarde, que es MySpace, que si se quiere es una red social que se apoya mucho en lo que es la música. Exactamente. Incluso su segundo disco, It's Not Me, It's You, lo empezó a difundir primero por MySpace. Después vendió millones de la forma tradicional, pero apeló a esa red para difundirse. Y la plataforma fue una red social. Claro. Y el tema que vamos a escuchar ahora, si no me equivoco, era el LDN, que no es Larga Distancia Nacional, sino que vamos a ver de qué es. Urbanas, buenas o malas, horribles. ¿Las tribus se mueven en malón? Sí. Si me saco una foto y la cuelgo al Facebook, ¿soy parte de una tribu urbana? Más o menos. tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 7.50. Y seguimos acá en el segundo programa de Tontos con Poder y queremos, bueno, recordarles un poco lo que anticipamos la otra vez. Todo el contenido del programa lo pueden ver en nuestro sitio web www.tontosconpoder.com.ar y además nos pueden llamar a los teléfonos de la radio que son 5354-6655. Los que quieran pueden mandar un mensaje con la palabra aire, espacio, tu mensaje, al número 7075. Y como últimas dos cuestiones para comunicarse con nosotros, pueden visitar la página de Facebook de la radio en facebook.com/AM750 o encontrar Tontos con Poder en Twitter, twitter.com/Tontos con Poder. Perfecto. Los Tontos con Poder. La Hora Tech en 750. Lo que tuvimos en estos últimos días, se habló bastante, vimos bastantes chiches en los medios, chiches, yo cuando digo chiches es telefonitos, iPad, cosas chuchis, chiches, y tuvimos mucha cobertura en los medios y muchos periodistas que viajaron a Las Vegas, donde se hizo una de las ferias sobre tecnologías y la feria del futuro y todos los motes que se les ocurran, que se llama CES. Y uno de los periodistas que estuvo ahí es Pablo Martín Fernández, que es editor de lanación.com y de la parte de tecnología y de Conexión Brando, y también es periodista especializado, ha trabajado también en la revista Information Technology. Pablo, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Cómo le va a hacer? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, un poco, Pablo, en realidad, en los medios salieron todos los chiches, salieron los nuevos aparatos, los lanzamientos, se contó un poco de qué va la cosa en la CES. ¿Pero vos qué viste? El anecdotario. ¿Qué te encontraste? ¿Fue tu primera vez ahí en la CES? No, también fui el año pasado. Y el año pasado era como el foco más importante, era 3D. Y este, al menos lo que se quiso comunicar de antemano, era que el foco iba a ser un poco las tabletas y todo lo que le salía a competir al iPad, que salió 20 días después que cerró la CES pasada. Ajá. ¿Y cuál, o sea, si la edición pasada fue el 3D, la tercera dimensión, como un recurso de las empresas de tecnología para reavivar el negocio, esta vez fue las tablets, las competencias del iPad? Sí. O sea, es eso y un poco todavía siguió con 3D, celulares. O sea, fue más disperso que el año pasado. El año pasado, al menos todas las grandes empresas estaban con 3D. Este año seguían con 3D. Pero bueno, eso ya no es novedad, entonces como, o sea, siempre tiene que haber alguna novedad. Se fue por el lado de las tablets, bueno, hubo 3D sin anteojos, celulares, o sea, distintas formas, distintos formatos de celulares y tablets o notebooks, o sea, desde pantallas que tapaban teclados, son como una notebook que se transforma en tablet, notebooks a los que se le enchufa un teléfono y directamente accedes a la información del teléfono. Había muchos formatos distintos de eso. Uh-huh. Pablo, Micaela te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Mica? Bien, ¿vos? Bien, bien. Un poco el negocio de la tecnología ahora va por los smartphones, las netbooks y los dispositivos táctiles y las denominadas tablets. ¿Tiene que ver con eso un poco también el auge de la CES? Sí. Igual, sí, o sea, en principio sí, pero todavía la plata la siguen haciendo con notebooks, sobre todo más tradicionales, o PCs y los celulares, o sea, los smartphones en Argentina todavía no son ni por asomo la mitad del mercado. Entonces es todo como un proceso que va de a poco, pero si quizás en Estados Unidos tiene más espacio y smartphones hay de todos los colores, o sea, directamente teléfonos que no sean smartphones casi no se ven, no existen. No, los lanzan, pero no los muestran. O sea, todos muestran lo último. O sea, se matan por tener lo último, porque de ahí salen premios y salen notas, obviamente. ¿Hay como una fiebre de consumo, digamos, allá, que un poco está trasladando acá? Sí, o sea, es una la feria es... De hecho, es una feria, se dice feria, pero en realidad es una exposición, porque ahí no se compra nada. Ajá. Fueron 140.000 personas, imagínense eso. En un centro de convenciones. ¿140.000 personas? 140.000 personas. Mm. Que llegan a cubrir también los hoteles de la zona. porque el centro de convenciones le queda chico, y todo eso es para mostrar lo que se supone que en el año va a venir. Se va a venir, y entonces todos se pelean por tratar de levantar un poco el cuello, porque son más de 2.000 expositores. Ahora, apelo un poco a tu capacidad de cronista, de escriba. ¿Qué es lo que se ve? ¿Es un lugar, un espacio así enorme? No sé, ¿lo ves el Steve Jobs, el Apple caminando con 20 guardias de seguridad? No sé, ¿quiénes están ahí? ¿Hay famosos, hay celebrities? ¿Son todos, es todo un clima corporativo? ¿Por qué es tan relevante esta feria, esta exposición? No, es una mezcla. Primero, que, o sea, seguro que hay un tema de... Obvio que hay marketing y de todo un poco en ese sentido. Pero realmente, o sea, ahí es donde es como la presentación, al ser la primera del año, sí, porque después hay otra en Alemania y algunas en Asia, seguro es la principal de América, entonces todo lo que después se va a vender en Estados Unidos, que es el principal consumidor del mundo, se dispara desde ahí, eso por un lado. Después, en cuanto a la pregunta concreta, sí, es más grande que la rural. Ahora, los metros los tenía, pero no me acuerdo, pero es mucho más grande, y además lo que te decía, o sea, le queda chico, entonces, por decirte algo, Lenovo, por ejemplo, sí, no sé si podía decir la marca, hacía la... Puedes decir la marca, puedes decir también otras empresas que estaban ahí presentes con mucha presencia. Perfecto. Igual, o sea, lo que decía, la curiosidad de ellos es que no tenían un lugar en el centro de exposiciones, lo tenían en un bar de un hotel. Sí. Alquilaron un bar de un hotel y ahí era donde hacían su expo. Bueno, la gente ahí medio entrada en copas decía que Lenovo era lo mejor del mundo. Claro, claro, pero eso te da una idea de que, no sé, o sea, o le queda chica el centro de exposiciones, que es el principal de Las Vegas, claro. O también los precios deben ser carísimos, o sea, los stands de, no sé, Sony, Panasonic, todos los monstruos, Samsung, son sí, enormes. Sí, sí. Es un gran negocio. Y Pablo, para ir redondeando, ¿hasta qué punto sí, la cosa pasa por seguir vendiendo? Porque siempre la pelea está en estos ámbitos, entre vender el aparato y cada un año y medio venderte un aparato nuevo y de alguna forma renovar la demanda, o el tema de la venta de aplicaciones y contenidos, publicidad. ¿Por dónde pasa el modelo de negocio de las principales empresas de tecnología? No, o sea, al menos ahí ahora está un poco mutando esto de las aplicaciones, pero que más que nada, el que está explotando las aplicaciones es Apple, y ahí no está. O Google con Android, y Google tampoco están presentes. Son como omnipresentes, pero no tienen un stand oficial. Entonces, ellos le están exprimiendo más el lado software. En general es más de hardware, es de electrónica. O sea, CES es Consumer Electronic Show. Es un show de electrónica. Sí. Te lo blanquean desde el título. Entonces, desde ahí, te muestran en general smartphones, lo que decíamos antes, notebooks, tablets, equipos, la cantidad de LEDs y LCDs y de televisores de todos los colores que te puedas imaginar, y hay delgados como un dedo. O sea, lo que pasa es que con toda la fiebre de las tablets quedan relegados, pero hay un montón de cosas. O sea, cada stand es un mundo en el que, o sea, en Argentina, con eso, haces una nota por día con ese stand. Bien. Bueno, o sea, Pablo, que te bombardea. Pablo Martín Fernández, editor de lanación.com, gracias por tu crónica de la CES. A ustedes. Saludos. Bueno, este fue nuestro informe de la semana. Aire. 750, no, ni 7 y 750. Más aire. 7:50. She'll make you toast, but she don't use butter, and she don't use cheese, she don't use jelly or any of these. color of her hair. But she don't use nothing that you buy at the store. She likes her hair too. Lo que estábamos escuchando era The Flaming Lips y el tema es She Don't Use Shelly. Don't, no doesn't, es así en el original. Y lo interesante de esta banda, que tiene mucha psicodelia encima, es que, bueno, es de los 80, pero en algún momento entre el 96 y el 97 empezaron a experimentar y a grabar varios temas, y lo que les pedían a sus seguidores eran juntarse en un estacionamiento, a cada uno le daban un cassette y pasar todos los temas al mismo tiempo. Era una suerte de sinfonía mezclada de varios temas, y lo que terminaban armando era una gran canción de 20 minutos que sonaba, no sé cómo se podría llegar a sonar eso, pero se puede hacer el intento, si se quiere, en una computadora, poner varios temas del disco de ellos, que era de 4 CDs y se llama Zairika, un nombre complicadito, pero ese es el disco. Los Tontos con Poder, un selector de la mejor info en 750. Bueno, acá estamos de nuevo en Tontos con Poder y arrancamos con esta sección que hemos dado en llamar Breves. Breves de la semana, lo más importante de la semana, pero en forma resumida, sintetizada. Cortita y al pie. Dale. Bueno, la primera cuestión que hemos traído es un tema que tiene que ver con los sudokus. ¿Sabes qué son los sudokus, Fer? Nunca los jugué en mi vida, pero creo que son esos recuadritos. Es una suerte de claringuilla, pero de números. Exactamente. Tenés que hacer cuentas y cuentas y cuentas y cuentas, y la gente se entretiene todo el tiempo viendo cómo puede lograr los resultados. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que Google, la mega empresa Google, ha lanzado una aplicación que es ni más ni menos que para los teléfonos móviles, ¿sí? Los famosos smartphones de los que hablaba Pablo. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Resuelve los sudokus en cuestiones de segundos. Sí. Incluso han hecho una prueba entre los teléfonos que tiene instalada esta aplicación y la campeona de sudokus del año pasado. Sí. ¿Y quién ganó? La maquinita. Hay campeona de sudoku. Hay campeona de sudoku del año pasado, exactamente. Sí. Internacional. Sí, pero ¿cuál es la gracia de que te lo resuelva? En definitiva, es, mi papá diría, la ley del menor esfuerzo. Sí. Vos tenés un sudoku, te querés entretener. Sí. No lo podés sacar. Si sí. Sos el Tano Pernía, dale con Pernía, ¿qué vas a hacer? Lo escaneás con el celular y lo tenés resuelto. Con la aplicación de Google. Que se llama Google Googles. Exactamente, juego de palabras. Qué ganas de complicarte la vida con los nombres. Y de sacarte la diversión de los sudoku. Otro de los temas relevantes que pasó en la semana fue lo que venimos conociendo sobre MySpace. Sí. MySpace, la mencionábamos recién respecto a Lily Allen, la chica británica que sonó hace un ratito nomás. MySpace es todavía una red social bastante ligada a lo que es música, de hecho muchas bandas locales incluso están en MySpace, y hasta por lo menos hace unos años le competía palmo a palmo a Facebook, que todos sabemos qué es. Sí, incluso creo que en 2005 era la red social más importante que existía. Sí, y así fue comprada, digamos. Esas estadísticas que dicen que es el 12º país más grande. Exacto. Del mundo. Sí. Bien. Resulta que viene en decadencia, un poco comido el negocio por Facebook, por la publicidad, que es en definitiva el sustento. Fueron reduciendo la planilla de personal, de empleados. Esta semana echaron a 500 personas más y ya habían echado el año pasado a unas tantas más, creo que eran alrededor de 1000. Y ahora parece que sale a la venta MySpace. Sí, en realidad es medio paradójico que salga a la venta, porque el año pasado, según los datos que pudimos encontrar, tuvieron una pérdida de 156 millones de dólares durante 2010. ¿Quién compra estas empresas? Bien, dicen que Google está detrás porque todavía no pudo lograr una red social exitosa. Bueno, claro, ahí está la otra cosa. Tenés Facebook, por un lado, que es Facebook, y que se supone que en 2012 va a salir a la bolsa. Y por otro lado, Google, que es muy exitoso, que todos lo conocemos, con los mails, con las aplicaciones, etcétera, pero no tiene una red social propia, salvo una que se llama Orkut, y que tiene mayoría en Brasil. Pero después, fuera de Brasil, no hizo pie. De hecho, tuvo otros intentos como el Buzz sí, o el Wave, o un montón de otros tipos de... No llegaban a ser redes sociales, pero un poco pretendían hacer eso, ¿no? En definitiva, el negocio de Google es el mismo que el de Facebook, la publicidad. Sí. Y el mismo que el de los canales de televisión. Sí, y bueno, y con respecto a la publicidad, tenemos la tercera breve de la semana. A ver. Resulta que parece ser que Twitter se convirtió en un espacio muy importante para generar publicidad. Sabemos que hay campañas, sabemos que incluso hay discusiones, que hay campañas políticas en Twitter. Pero lo que está pasando en Estados Unidos es que existe lo que se llama la Oficina de Comercio Justo. Medio sospechoso el nombre. ¿Y qué hace? ¿La oficina? De Comercio Justo. Es la traducción, ¿no? Sí. Trust Commerce Office. Office, exactamente. Sí. ¿Qué hace esta oficina, digamos, que acapara la justicia del comercio? De alguna manera controla qué hacen los famosos que recomiendan marcas, adentro de Twitter o adentro de un blog, ¿sí? Hay famosos que recomiendan cuestiones como, por ejemplo, Snoop Dogg, que es un rapero estadounidense muy conocido, que está siendo de alguna manera controlado porque el tipo cobra alrededor de $3,000 a $4,000 por cada tweet en el que él recomiende alguna marca. Ajá. Con lo cual, lo que está un poco viendo cómo se reestructura es el mercado de la publicidad del marketing en las redes sociales, en Twitter y en los blogs fundamentalmente. Acá también existen varios tuiteros y blogueros esponsoreados. Sí. Todavía. Afip Teléfonos. Afip Teléfonos, exactamente. Pequeños comienzos de grandes empresas. Apple, la manzana cool. El 2066 de Chris Drive en Los Altos, California, era una simple casa de clase media hasta 1975. Tras haber sido rechazados por HP y Atari, Stephen Wozniak y Steve Jobs vaciaron el garage de la familia Jobs decididos a hacer historia. Montaron allí el taller de producción de las primeras computadoras Apple, dos jóvenes que durante meses no durmieron, trabajando y soñando con los mejores diseños. Hoy Apple tiene 30.000 empleados e ingresos por más de $38,000 millones. Pequeños comienzos de grandes empresas. En 750. Les recordamos que los que quieran pueden llamarnos al 5354-6605. También pueden mandarnos un mensaje con la palabra aire, espacio, el mensaje que quieran enviar al 7075 o buscarnos en twitter.com/tontoscompoder. Y por último pueden visitar la página de Facebook de la radio, www.facebook.com/M750. Una pequeña corrección, el teléfono es 5354-6655. ¿Sí? Bueno, uno de los... Mencionamos antes en nuestra declaración de principio que las nuevas tecnologías también afectaban algo que parecía estar hasta muy fuera de lo que era la incumbencia de los aparatejos, los botonitos y las redes sociales, que era viajar. Sí. ¿O qué es viajar? ¿Qué es viajar? Voy a viajar prontamente, me voy a ir de vacaciones. Ni me lo menciones, que yo no. La cuestión es que también hay turismo 2.0, turismo muy apoyado en la tecnología, ya el mochilero no es el mismo de antes, incluso los otros tipos de viajeros de más alto poder adquisitivo viajan, consumen y hasta hacen la averiguación previa de otras formas. Sí. Pero no voy a ser yo el que deslinde este tema, sino Jorge Gobi, que lo tenemos en línea. Hola, Jorge, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bien. Bueno, Jorge, un poco lo llamamos, es colaborador de Lonely Planet, de la red Users, es el autor del famoso blog de viajes que ganó, si no recuerdo mal, en el 2009 el premio al mejor blog de viajes, Jorge, en español. En un concurso que organizó Lonely Planet. Ajá. Bueno, y también ha sido blogger de para despegar.com y para Terra también, sobre temas relacionados al turismo y los viajes. Jorge, ¿es así? ¿Se está cambiando la forma de viajar a partir de las nuevas tecnologías? ¿Cuál es la tendencia? A ver, digamos, quedémonos solamente en dos partes. Una lo contaste vos, es el uso de tecnología por parte de los viajeros. De a poco muchos han ido incorporando cada vez más instrumentos tecnológicos, ¿no? O sea, desde las cámaras digitales a los celulares, los smartphones, las netbooks, las tablets, que ahora están bastante de moda, eso tiene alguna que otra limitación que muchos conocen, en el caso, por ejemplo, de celulares, que es muy caro el roaming cuando viajas fuera del país, o sea, teniendo las cuentas espantosas, eso es una limitación, pero en general ha habido una adopción muy muy importante por ese lado, sobre todo con los mochileros que vienen desde fuera, ¿no? O sea, en Argentina, obviamente por un tema de consumo y de ingresos que tenemos, no hay una adopción tan marcada, pero sí es cierto que la mayoría va a llegar con su celular o muchos se dejan con su netbook. Pero y el otro tema importante es cómo Internet ha cambiado el negocio de los viajes. Piensen que durante mucho tiempo buena parte de las compras o de viajes o estaban muy vinculadas al tema de las agencias que tenían locales físicos, y hoy muchas de esas compras se empiezan a pasar por un lado por las agencias online, que son enormes, pero también por el hecho de que muchas veces uno puede tener un contacto directo con hoteles o con prestadores de servicios sin tener que pasar por agencias. Y el otro tema es que la red ha permitido que mucha gente pueda contactarse entre sí y, por ejemplo, pueda acordar sin que haya un pago mediante, quedarse en la casa de alguien que está en otras ciudades. Esa hay una red muy grande llamada Couchsurfing. Ah, esa te iba a preguntar un poco, de que cuentes de qué trata Couchsurfing. Couchsurfing es una red muy interesante porque básicamente la idea es vos tenés un lugar en tu casa y ofreces un sofá, digamos. La idea es ofrecer un lugar donde la gente pueda quedarse a dormir. Entonces, decir, okay, yo tengo un lugar en mi casa y puede venir gente de otros países a quedarse en mi casa a dormir. Es lo único que uno garantiza. O sea, durante el día tenés que hacer la tuya, digamos, ¿no? Si vas a un lugar donde contactaste el día, si no es un hotel, digamos. Entonces, esto es interesante porque a veces hay gente que en esta manía por exagerar, ¿no? Yo entiendo que a veces hay un poco de sensacionalismo que hay que buscar de la vuelta para encontrar la noticia. Hay una especie de idea de, oh, no vamos a pagar por nada. Couchsurfing marca la idea de que en el futuro nadie va a pagar por viajar. Y no es cierto, porque la verdad es que mucha gente no viajaría de esa manera. Sí. O sea, prefiere pagar un hotel, porque el hotel está a disposición todo su día y además está más cómodo, etcétera. Couchsurfing se adapta mucho mejor al viaje más mochilero, ¿no? La idea de que uno llega a un lugar, se queda a dormir y después está todo el día recorriendo, todo el día paseando. No se adapta a otro tipo de viaje más vinculado con viajes de negocios o con personas mayores o incluso con personas que exigen de alguna manera más confort en sus viajes. Incluso es interesante eso, ¿no? O sea, eso no existía de manera tan grande hace 2, 3, 4, 5 años. Sí, incluso a través de Couchsurfing no solamente pueden garantizarte quedarte a dormir, sino que hemos tenido algunas experiencias en las cuales la gente que va a viajar hacia un lugar pregunta, se interioriza, pregunta qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no. Digamos, hay como un intercambio de información desde la persona que vive en el lugar de destino de otra, que le recomienda e incluso puede llegar a salir con la persona que viaja. Jorge, aguardanos un segundito que tenemos que... Hay un problema con la llamada, que no te escuchamos bien. Ah, sí. Estamos hablando con Jorge Gobbi, especialista en nuevas tecnologías y turismo. Aire. Más aire. 7:50. Los sueños de los chicos porteños en el país del no me acuerdo. Mientras algunos aspiran a ser ricos y mediáticos, otros quieren ser genios tecnológicos. Además, desconsuelo y lágrimas por la partida de María Elena Walsh. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires, ya está en su kiosco. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 7:50. Ahora sí. Jorge, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás bien? Sí, yo los escuché siempre bien, pero bueno. Ahí estamos, ahí te escuchamos nosotros bien también. Retomando un poco lo que recién decían de Couchsurfing, sí. Es cierto que una de las cosas importantes es el hecho de que como uno se queda en la casa de una persona local, recibe información más localizada o recibe información de alguien que vive ahí, sí, digamos. Pero eso es como el extra, es como el plus, y además eso se adapta muy bien al viaje más mochilero que quiere de alguna manera interactuar más con la gente local. Sí. Pero en lo físico, digamos, en uno básicamente lo que recibís es un lugar donde te puedes quedar a dormir. Después, si las personas de ahí te dejan la casa durante todo el día, todo eso es como que, bueno, depende de la onda de quien... de quien te quede en la casa, de quien finalmente hayas conseguido alojamiento. De alguna manera. ¿Y cuáles te parecen hoy por hoy, aún desde Argentina, las herramientas o páginas o sitios, tanto en la previa como durante, o aplicaciones para viajar? Uh-huh. ¿Cuáles te parecen hoy relevantes, las más relevantes o las más confiables? Sí, bueno, hay bastantes cosas para buscar. En primer lugar, hoy por hoy hay muchos blogs sobre destinos argentinos. Probablemente no tan actualizados, desgraciadamente, porque bueno, es una ocupación un poco que uno tiene de onda, sobre todo de destinos más para mochileros. Piensen que no hay muchos medios que se ocupen del viaje mochilero porque no atrae anunciantes, porque no es económicamente demasiado rentable. Sí. Segundo, hay muchos foros. Hay foros, por ejemplo, muy especializados en viajes a determinados destinos. Hay algunos, por ejemplo, que se dedican al tema. Hay uno, por ejemplo, para viajar por auto por Brasil o cosas así. Ajá. Muy interesante, ahí hay información muy muy particular que no se encuentra a veces en otros lugares. Y después hay algunas comunidades sociales que se especializan en cosas puntuales. Eso, está el caso de TripAdvisor, por ejemplo, como el tema de hotelería, que ahora empezó a adquirir más importancia en América Latina. Y que lo que hacen es recomendarte lugares de alojamiento por los mismos usuarios. La gente deja críticas de los hoteles, claro, uh-huh, hace comentarios sobre los hoteles y dice, bueno, ¿cómo la pasó? Que me parece que eso es lo interesante de Internet, ¿no? O sea, que permite recuperar la experiencia del viajero y que el viajero le hable al viajero. Uh-huh. Y eso lo encontrás en foros, en blogs, en este tipo de comunidades sociales, incluso lo encontrás en grupos en Facebook. Digo, hay como muchas herramientas. El tema es dedicar un buen tiempo a hacer las investigaciones previas antes de viajar, ¿no? Sí, totalmente. Y el celular termina siendo, con esto que mencionabas del roaming, uh-huh, igual se pueden usar con otros tipos de aplicaciones, como mapas o alguna, sí, guía. Se están haciendo bastantes contenidos para celulares de turismo, ¿no? Para el, uh-huh, formato mobile, que se dice. Claro, sí. Bueno, particularmente en Estados Unidos y Europa hay muchas ya aplicaciones que te permiten, sin estar conectado a Internet, acceder a información. Eso sobre todo en plataformas tipo iPhone o Android, que es donde más hay. Lo que pasa es que no dejan de ser celulares del tipo smartphone que cuestan arriba de 2.000 pesos, uh-huh, o 1.500 pesos y que probablemente no están al alcance de todo el mundo. Y probablemente no están al alcance de un mochilero argentino que viaja con un presupuesto muy, muy acotado. Eso es interesante, ese es uno de los puntos. El otro punto es usar el teléfono para comunicarse con casa y además para publicar mientras estás de viaje. Porque, ajá, hoy es muy fácil publicar de un celular, ¿no? Es muy fácil publicar en Twitter, es muy fácil subir fotos a Flickr o a Instagram, digamos. Hoy con un teléfono, con un smartphone y una conexión a Internet, una conexión de datos, podés ir actualizando tu viaje a medida que lo vas haciendo. Y eso es algo que también es bastante nuevo, ¿no? No tiene, y enriquecedor para otros viajeros, me imagino. Claro, bueno, ese es el otro tema, ¿no? Incluso vos podés responder preguntas mientras estás en el destino de viajeros que probablemente van a ir después. Eso es un gran cambio. Bueno, un poco me imagino que con el blog de viajes que llevas, un poco parte de esa inquietud, de esa propuesta, de esa premisa de contar un poco y compartir las experiencias de viaje, ¿no? Sí, bueno, esa es la idea del blog. O sea, es que yo lo que notaba era que no había medios que se ocuparan de contar el viaje de la manera que a mí me servía. O sea, me parece que cuando uno va a viajar a un lugar, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿cuánto salen los hoteles? ¿Cuánto sale el transporte público? ¿Dónde puedo comer por determinados precios? Y cuando vos ves muchos medios que se ocupan sobre viajes, siempre son hoteles 5 estrellas, nunca hay precios, nunca hay recorridos en transporte público. O sea, apuntan un tipo de público que yo entiendo es comercialmente más atractivo, porque además atrae a las publicidades de hoteles, de 5 estrellas, etcétera. Pero bueno, la red viene a cumplir un papel interesante que los medios no venían atendiendo, ¿no? Sí, además, en todo caso, son experiencias más reales que nos acercan al momento de viajar. Jorge, uh-huh, te agradecemos mucho haber participado de Tontos con Poder. Seguramente te volveremos a llamar. Bueno, muchas gracias. Ya seguimos. Bueno, muchas gracias por el llamado. Hasta luego. Pregunta Salazar. Hola, mi nombre es Juan Carlos Salazar y tengo una pregunta. ¿Por qué un CD dura 74 minutos? Juan Carlos Salazar. Están diseñados porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. Señor Carlos Salazar, muchas gracias. Pregunta Salazar en 750. Arrancamos con una de las secciones tal vez más didácticas del programa, que son nuestros favoritos. Favoritos, aquellos lugares, sitios, recursos, aplicaciones que tienen algún tipo de relevancia. Y en este programa, en esta emisión, lo dedicamos a la música, porque nos pintó. Nos parecen más copadas los favoritos musicales. Tenemos dos para recomendar, siempre dentro del rubro musical. El primero es una aplicación, de vuelta, todos los links, URLs, todo lo tienen en tontoscompoder.com.ar. Hay un post ahí, una publicación, con los links a todas las herramientas, así no les aburrimos dando URLs y esas cosas. Y la primera de estas páginas que nos gustó es YouTube Disco. Y lo interesante para todo aquel que alguna vez intentó pasar como música... Como un personaje de los Simpsons, YouTube Disco. YouTube Disco. YouTube Disco. Para el que alguna vez intentó pasar música en una fiesta o en alguna reunión, un ágape de social, no sé cómo se llaman esas cosas. Una fiesta honga. Bueno, yo alguna vez lo intenté y quería y ponía canciones en YouTube y tenías que estar pasando, qué sé yo, qué sé cuánto, pero no era práctico porque se terminaba de cargar, no era fácil. Lo que tenés con YouTube Disco es que vos podés buscar canciones en YouTube y ponerlas en dos canales, vendría a ser, y vos podés, consolitas. Claro, y vos podés pasar de un tema a otro e ir dando un continuum musical en una fiesta y quedás, sí, las podés ir pisando, las vas mezclando, quedás como un rey, un duque, super un duque. DJ, muy bien, Fernando super DJ. Bueno, la otra cuestión que tenemos también tiene que ver con la música, como bien decía Fer, pero no tiene posibilidades de mezclar, pero sí de escuchar la mayor gran cantidad de música que está en internet disponible, a excepción de algunas poquitas bandas. La herramienta que queremos presentar es listengroupshark.com. ¿Qué es listengroupshark.com? Es un lugar donde vos puedes registrarte o no y donde puedes escuchar y armar listas de todas las canciones que te gustan. Quizás es uno de los más conocidos últimamente, Groupshark. De vuelta tiene el URL en el sitio del programa. Pero lo interesante no es solo que vos podés buscar canciones puntuales o discos, sino que además podés, la gente se loguea con un usuario y una contraseña, y entonces va ligando determinadas búsquedas. Supongamos, como vos, Micaela, te gusta Daddy Yankee. Damas gratis. Damas gratis. Bueno, vos pones Damas gratis y no solo te busca los temas de Damas gratis que hay en Groupshark, o los discos, si es que tienen, no sé si tienen disco, pero supongo que sí. Sí, sí, deben tener. Sino que también te tira los usuarios que incluyeron Damas gratis en algún listado y te los vincula con otros temas o con otros artistas parecidos. De tu interés, que te pueden llegar a gustar a vos. Claro, alguien los ligó con otras bandas. Entonces quizás uno puede ahí tener un vínculo estilístico. Sí, incluso también puedes buscar una canción que tenga varios covers o varias versiones, uh-huh, y la buscas por la canción y te van a aparecer todas las versiones que hubieron de ese mismo tema, lo cual está muy bien. Y algo que nos propusimos con el programa fue no dejar temas que tratamos en programas anteriores y que tuvieron su desarrollo. Y para eso siempre le vamos a dedicar un espacio que lo dimos en llamar, lo bautizamos como... Trasha. ¿No? Trash. Trackback. Trackback. Pero para mí es la papelera de reciclaje. Trackback. Trackback. No, podés decir la tiraste de papelera de reciclaje. Y pero está ahí, todavía no la vacié, ¿entendés? Ahí está. El programa pasado lo que charlamos fue de la PlayStation 3 y cómo algunos grupos de crackers y no hackers habían descubierto la clave de seguridad para y la compartieron en internet. Eso es como desbloquear un teléfono celular, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, uh-huh, pero básicamente lo que permite es truchar los juegos de la PlayStation 3 y hacerte en cualquier tipo de juego y no únicamente los originales que cuestan 200 mangos. Mucho plata. Eso es lo que termina pasando, es que los kioscos de diario tienen diario, revistas, películas, juegos de PlayStation 3. Y bueno, la pornografía, ¿no? Que tanto te gusta. ¿Pero qué pasó? Sony no se iba a quedar de brazos cruzados, claramente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la mega empresa japonesa? Empezó una andanada de juicios, ¿sí? Contra estos grupos que quieren difundir la clave de la PlayStation 3. Sí. Con lo cual, arrojaron la primera piedra, van a difundir la clave y se viene por el otro lado, por el lado más legal, si se quiere, más burocrático, una catarata de juicios. Veremos en qué vienen estos juicios y cómo se asenta la jurisprudencia internacional, a ver a quién le da la razón y a quién no. Bueno, una andanada de juicio a los muchachos crackers, que lo único que quieren, lo único que buscan... Es difundir la cultura. Es democratizar la cultura hecha videojuego. Bueno, pasamos ahora a un tema que nos llamó mucho la atención, nos pareció muy interesante, y encontramos siempre hay argentinos desperdigados por el mundo, antes hablamos de turismo, ahora de argentinos desperdigados por el mundo, trabajando... Sin Marley, claramente. Sin Marley y sin... ¿cómo era el modelo? Iván de Pineda. Y sin Goicochea. Ese era que no salía. Y bueno, ustedes, se sabe bastante, o por lo menos se comenta, que una de las ciudades más vigiladas del mundo, en términos de cámaras en las calles, en los lugares públicos, es Londres. London. Y nada menos que un argentino, Juan Biaín, se dedicó a producir, creo, pero a dirigir seguro, una película que se llama Artículo 12, o Article 12, que trabaja ese tema. Lo tenemos, creo, del otro lado de la línea. Juan, ¿estás ahí? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Juan? Todo bien. Muy bien. Te tenemos en Uruguay, ¿verdad? Hago un comentario. Sí, lo produje y lo dirige. Bien. Ambas. Estamos bien. Confirmamos lo de la producción. La producción, creo, dirección seguro. Contanos un poco de qué trata esta película. Bueno, yo estoy viendo acá una información que participan Amy Goodman, Noam Chomsky, Anthony Gradling, Whitfield Diffie. ¿Cómo surge esta película? ¿A partir de qué? ¿De qué inquietudes? Y la película surge un poco por un background que tengo en informática, pero también al estar en Londres. Estuve muy interesado en todo el tema de lo que es el tema de seguridad y vigilancia que tienen ahí, ¿no? Y digamos, de control. Control también en el dominio público. Sí. Surge un poco la idea desde ahí y también por un poco el pasado, digamos, que tiene la Argentina con todo el tema de lo que era la vigilancia en la época de la dictadura y un poco eso. ¿Es realmente así que Londres es una de las ciudades más vigiladas por cámaras en el mundo? Porque acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo en el municipio de Tigre, que muchas veces el sentido común o la paranoia también social que existe. Sí, a lo que iba es que la opinión común un poco llama a identificar o a hacer la ecuación más cámaras, más seguridad, y no se preocupan tanto por cuestiones como la privacidad. Claro, bueno, eso es un tema curioso lo que lo puntualizas, porque en realidad el tema de la seguridad y mayor cámaras, más seguridad, no es funciona. Es una cuestión que no cierra. Está probado que en realidad mayor cámaras incluso puede incrementar el tema de crímenes o cosas que pasan, porque genera más impunidad y la gente que puede llegar a estar alrededor de cualquier tipo de situación no se mete o no se involucra porque hay una cámara y piensa que alguien está detrás. Ajá, o sea que ataja a los ciudadanos de participar, digamos. ¿Cómo? Ataja un poco, que contiene a los ciudadanos de no participar en prevenir alguna situación delictiva o alguna situación entre vecinos. Sí, y puede llegar a prevenir al oportunista más ingenuo de no cometer alguna acción que pueda llegar a atentar contra alguien, más que al ladrón o al que puede atentar, digamos, a nivel social, del cual se usan esas cámaras, ¿no? Uh-huh. Juan, ahora seguimos con Juan Biaín, director de la película Artículo 12. Quédate, esperanos un segundito, Juan, y volvemos con vos. Sí. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Gracias. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 66%. Temperatura 28 grados, 3 décimas. Sigue la búsqueda del adolescente desaparecido en Mar del Plata. Se trata de Franco Soltelo, de 15 años, que fue visto por última vez hace 3 días cerca del Espigón en la playa popular. Los padres del joven pidieron que las tareas que efectúan personal de Prefectura Naval y un grupo de salvavidas sean reforzadas para poder encontrarlo cuanto antes. Noticia de afuera. Miles de voluntarios colaboran con la limpieza de las ciudades inundadas en Australia. Más de 7.000 personas se agrupan en 4 puntos de la ciudad de Brisbane, una de las más afectadas por las inundaciones que azotaron al país. Son las peores causadas por el desborde del río desde hace más de 36 años. Aún hay 4.000 personas viviendo en centros de emergencia y 30.000 viviendas siguen sin suministro de energía eléctrica. Cientos de afganos protestaron contra Irán. Ocurrió en la ciudad de Herat a partir de la suspensión de las importaciones de combustible procedente de la República Islámica. Teherán asegura que la medida se tomó porque podría ser usado por fuerzas extranjeras. En días pasados, Kabul, la capital de Afganistán, también fue escenario de protestas de este tipo. Deportes. Triunfo del equipo de Ginóbili sobre el Dallas Mavericks. Se impuso 101-89 en una nueva jornada de la NBA. El argentino jugó 24 minutos anotando 11 puntos y colaborando con un rebote, una asistencia y un balón perdido. En Filadelfia, los Sixers, sin puntos de Andrés Nocioni, le ganaron a Milwaukee Bucks por 95-94. Humedad 66%, temperatura 28 grados, 3 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Bueno, seguimos acá con Juan Biaín, productor y director de la película Artículo 12. Juan, seguimos con vos. ¿Nos acompañás? Sí, sí, sí. Bueno, Juan, sabemos que estás haciendo base en Inglaterra ahora. ¿Te mudaste para allá? Sí, exacto. Sí, estuve desarrollando Artículo 12 durante más o menos 3 años. Desarrollando y filmando. Sí, y, digamos, ¿hay algún motivo personal, tal vez, por el cual te fuiste a vivir allá? Mira, digamos, mayormente me pareció el lugar más correcto para generar esa producción. O sea, Londres es la ciudad, sí, más, digamos, vigilada del mundo en términos de la vigilancia que tiene el gobierno, digamos, sobre los ciudadanos, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Hay ciertas proporciones que es más o menos... Bueno, cuando sale en Londres a pasear, ponele, o salís a comprar algo, salís durante el día, estás siendo filmado, dicen que tu imagen se captura por 26 cámaras como mínimo. Entonces, de alguna manera estás viviendo en carne propia. Londres tiene 4 millones de cámaras. Y te hago una pregunta en relación por ahí que vos has hecho esta película. Sabemos, bueno, los atentados en Estados Unidos en 2001, los atentados en 2005 en Inglaterra. ¿Cuál es el rebote que tal vez lo que pasó en Estados Unidos tuvo en Inglaterra y cómo se modificó? Si lo conoces, la situación en Inglaterra a partir de los atentados. Bueno, a través de los atentados se incrementó muchísimo el tema de la vigilancia. Se incrementó el tema de cámaras, se incrementó el tema de Internet Service Providers, se incrementó todo el tema de la vigilancia a través de Internet y grabando y capturando todos los paquetes y toda la data que pasa por la net. Yo creo que también con respecto a eso se descubrió también la inefectividad de un poco el sistema de las cámaras, ¿no? Porque cuando los atentados sucedieron en Londres, todo fue filmado. Lo que pasa que la cantidad de cassettes, de tapes, de formatos de cámaras por la calle que había, fue tan grande que se requirió muchísima gente para empezar a buscar y ver cómo había sucedido, qué había sucedido, qué es lo que pasaba. Uh-huh. Y aparte mostró también que las cámaras no prevenían nada, simplemente ayudan para el análisis o ayudan a nivel judicial, tal vez. Si tenés una causa, podés probar que alguien estuvo ahí porque tenés el video. Pero también mostró que estas cámaras no estaban centralizadas. Entonces, los gobiernos de Estados Unidos y los gobiernos de Inglaterra, etcétera, decidieron empezar a hacer una server, lo que se llama server in the sky, que es empezar a centralizar las bases de datos e interconectarlas a nivel internacional. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un poco lo que empezó a suceder. Bueno, vos sabés que en los últimos años, por lo menos, yo supongo que es bastante global, la idea del gran hermano, de la vigilancia de un Estado, una entidad que todo lo vigila, está más vinculado a un programa de televisión, un reality show, que a un estado de control, digamos, que no hay una preocupación. De hecho, no está muy, muy ligado a la idea del libro de Orwell, Gran Hermano, de 1984, sí, sí. ¿No? Que tenía una crítica política justamente a esto. Sí, 1984, exacto. Sí, bueno, lo gracioso o curioso en ese sentido es un poco la naturaleza del ser humano con respecto y de la tecnología y del, digamos, la utilización de la tecnología y un poco cómo se manifiesta la sociedad hoy en día, ¿no? Porque hoy en día todos quieren estar expuestos. Hoy en día, y ahí ese es un tema también que trata el documental, ¿no? Cómo estamos en una sociedad que es una sociedad de la exposición. Es una sociedad donde los individuos quieren mostrar lo que están haciendo. Y es un poco lo que se llama self-surveillance, ¿no? Ajá. Como uno entregando su información y poniendo su información. Y el valor de la privacidad empieza a transformarse con toda la tecnología también, ¿no? Y eso lo vemos con Facebook o con el social networks, etcétera. O sea que lo estaba buscando acá, que si no recuerdo mal, tampoco lo estaba buscando y no lo encontré. Ahora, ayer salió un dictamen de la Corte que autorizaba el uso de videos como prueba. Te agradecemos, Juan, tu tiempo y, bueno, ¿se puede ver en algún lado? Artículo 12, ¿se puede conseguir ver un trailer, aunque sea, en internet? No sé, ¿cómo se puede llegar? Para más información tienen la página, que es www.article12.com. Article 12 the movie.com. Ahí hay más información y pronto vamos a agregar el tráiler y bueno, estamos planeando para hacer lo que sería la presentación en Argentina. Bueno, Juan Biaín, productor y director de Artículo 12 o Article 12, documental, que bueno, pronto tendremos novedades. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Saludo. Bueno, un poco lo que va a continuar después es, incluimos a Metallica como tema de cierre. ¿Por qué incluimos a Metallica? Porque fue una de las bandas que más militó en contra de la idea de compartir música en internet. De hecho, fue una de las que promovió el cierre de Napster, recordarán, la red P2P, se llama, de computadora a computadora. Incluso el baterista Lars Ulrich, si no me sale mal el nombre, lo que hizo fue averiguar los datos de unos 30,000 usuarios a los que me mandó a perseguir, un poco hablando de vigilancia, con lo que comentábamos recién con el documental, y logró que cerrara Napster, que es nada menos el paradigma. Por supuesto, después proliferaron otros sitios que hacen lo mismo, ¿no? Bueno, hasta aquí ha llegado la segunda edición de Tontos con Poder. Nos acompañó en la producción Ignacio Guevara, Gabriela Stroksuk fue nuestra operadora, la polaca. Roberto Galucci fue quien les dio las noticias del informativo. La conducción estuvo a cargo de Fernando Amdán. Micaela Sánchez Malcom, quien les habla. Nos vemos el sábado que viene a las 13 y los dejamos con la gente de Animal Político. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Página 12 presenta La Agenda Literaria 2011. Una agenda práctica y divertida con 67 retratos de famosos escritores dibujados por Rep, junto a algunos de sus textos más celebrados. Agenda Literaria 2011, dibujada por Rep, desde el viernes 24, junto a Página 12. Compra opcional, 20 pesos. 14 son. 14. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Animal Político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal Político. El sub 25 de la política en 750. What did you want with you? No lo hago seguido, ¿eh? De hecho, me parece que casi nunca. Pero esta vez fue particular, no sé. Estaba ahí, abierta de par en par. Y yo, atravesado por la angustia que suelen dominar los domingos a la tarde, estaba situado en la situación dada. Dada para que la mire con predisposición a tocarla. Y no solo la toqué, ¿eh? La agarré entre mis manos, la doblé en dos. Y empecé. Estaba en contacto directo, después de, no sé, por lo menos 2 años, con la revista Noticias. El primer acercamiento fue con el título de la nota, que se dejaba ver. Un plan para educarnos era. Y en el desarrollo se escondía un párrafo, que es el párrafo que me interesa. Las letras de ese fragmento dibujaban un plan, que es el plan 1016. Es el plan de gobierno propuesto por Eduardo Duhalde y Rodolfo Terraño, dos tipos nuevos en la política, que tenía 10 puntos, creo, pero me interesa que veamos 4. 1. Un paquete de medidas para la cohesión social. 2. Una reforma para la profesionalización del Estado. Un modelo exportador. 3. Y 4. La adopción de un ecologismo racional. Un ecologismo racional. Entonces me puse a pensar tautológicamente, es decir, tratando de definir lo que veía a través de su negación, y dije, cohesión no es inclusión. Estado profesional no es Estado grande, ni necesariamente Estado eficaz e igualador. A ver, buscar un Estado simplemente profesional es dormir con la manta corta, es dejar afuera los adjetivos más importantes para la justicia social. Se puede tener un Estado profesional para administrar pobreza. Lo que hay que buscar es un Estado que se profesionalice en buscar la equidad. Después, modelo exportador no es modelo de desarrollo nacional. Y a la vez es lo que siempre fuimos. Siempre. Y el ecologismo no es relativo, ¿eh? Si eso no se dice ecologista, digo. Ecologismo racional es como decir, bueno, seamos un poquito ecologistas. A ver, dejé la revista sobre la mesa, me quedé pensando un rato. Ya la conclusión de que hay muchos modelos de país posibles, pero que a la última recta, en este 2011, van a terminar llegando 2. Y aunque Duhalde no llegue a Lollotage y por ahí no termine sacando ni siquiera el 20%, quizás el plan 10-16 de Duhalde y Terraño sea el mejor ejemplo de lo que son las alternativas al kirchnerismo. Y lo es, porque ese plan 10-16, como muchos otros planes, que a veces son indecibles, inconfesables, es mucho más que un modelo. Salen de un molde conservador, formulado en el corazón del interés de los sectores dominantes más dominantes, de los sectores que más tienen, de los sectores que más ambición de conservar sus privilegios tienen. A ver, Terreno y Duhalde no son Martínez de Hoz y Videla, así como Néstor no era Perón y Cristina no es Evita. Pero cohesión, no, no es inclusión social. Es palabra del animal. Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar, el viento y la arena no me dejan ver, eres una ola muy pronta a romper. Las olas y el viento y el frío. Bienvenidos, Animal Político. Sí, sí, suena esa canción tan básica, ¿no? Qué acordes básicos que tenían las canciones famosas de los 70. Bienvenidos, yo soy Daniel Wiesenberg y me acompañan, como siempre, va, como siempre no, como desde el primer programa, este es el segundo, Guido Stochik, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien, con el bronceador. Tengo una piel sensible, así que... Esta vez vamos a nombrar a Twitter, vamos a... Esta vez vamos con todo el 2.0 al asador. Sí, sí, sí, la otra vez nos han insultado muy feo. Yo he llorado. Yo también. Los insultos que nos han dado, no, porque no leímos mensajes, nada. Quedamos... Nos por fuera de la mina, del primer programa de radio. Programa de radio que es tal, gracias a que está, porque si no estaría, sería un cúmulo de idiotas hablando de la letter, nuestra locutora Lucía Landa. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Vías de comunicación. Vías de comunicación. Mucho en eso. Hay varias vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros. Es casi obligación. No les va a quedar otra opción. Vía Twitter, @animalpol750. Vía Facebook, facebook.com/animalpolitico. Vía email, animalpolitico750@gmail.com. Y también pueden dejar mensajes al 5354-6655. Bueno. No explicamos por qué estaba sonando Las Olas y el Viento, sucundum, sucundum, porque vamos a hablar de el verano y la política, por eso, justamente por eso. ¿Cómo se relaciona el verano y la política? El verano y la política tiene varias aristas. Por un lado existen las frecuentes operaciones de verano, operaciones de tipo mediática, uh-huh. Existen los romances veraniegos. Hoy estábamos hojeando crónicas un ratito. Divino, sí. ¿Decimos el romance del verano cuál es? O lo dejamos esperando. Yo lo quiero decir ya, no lo aguanto. Dígalo, dígalo. Tenemos que ver las repercusiones que trae, por Ricardo favor. Jaime y... Mariana de Melo. ¡Excelente! Upa, upa, upa. Sorpresa excelente. Para muchos, sorpresa para muchos, me parece. ¡Excelente! La fuente es crónica. Uh-huh. La verdad que quedamos sorprendidos. No, no podíamos evitar nombrarlo. Sí, a ver, el verano y la política... ¿Tiene algún tema, tiene alguna profundidad como el amor y la política? Yo quiero decir algo en ese sentido. Me parece que el verano y la política tienen la misma relación que, no sé, el otoño y la política, la primavera y la política. El político, pero el político de verdad, el animal político, para hacerle honor a nuestro nombre, no se toma vacaciones nunca. Lo podés ver jugando al truco o en la carpa en Punta Mogotes, pero el tipo está haciendo política igual. No es igual que un carpintero o un cirujano. ¿No? Eso seguro. El tipo que vive en la política, el animal político, nunca deja, pero muchas veces algunos animales políticos, de los no tan buenos, aprovechan que otros están haciendo la plancha para poder aprovechar o algún tipo de operación mediática. Siempre hay algún caso así de renombre que sale en estas fechas. Aval Medina en Punta Mogotes. Yo voy, me saco pasaje directo a Punta Mogotes, no lo dudo. Sí. Y sí, subieron las acciones de Aval Medina esta semana. Así que... Tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de la suerte que le diste a Aval Medina. Impresionante. Suerte, dijiste, ¿no?, que era el amor de tu vida y lo nombra secretario de comunicación. Decilo otra vez y quizás, no sé. Debería tenerme secretario más cerca, quizás, ¿no? Para que le traiga más suerte más seguido. Ah, está on fire. Sí, sí, sí. Esto del verano pegó, ¿eh? Lo del verano pegó. Sí, el verano mueve muchas cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Y hay muchas hormonas, también se ven a políticos en malla. Hay desilusiones, no hay desilusiones. Y hay mucho programa de espectáculos en la tele, invadido por todos lados. Casi que el verano es eso, ¿no? Son móviles en Carlos Paz y en Mar del Plata. Y atención, atención, porque vamos a escuchar a Cortázar y cuando volvamos va a haber un contrapunto. Sorpresita. En perspectivas. Excelente. Excelente. Excelente. Atención con el contrapunto que se viene. Este es Cortázar. Escúchenlo hablando del imperialismo, las palabras. Van a ver. Discursos en 750. Julio Cortázar. Si algo distingue al fascismo y al imperialismo como técnicas de infiltración... Centro Cultural La Villa, Madrid, 1981. Uso diabólico del mensaje. Es precisamente su empleo tendencioso del lenguaje, su manera de servirse de los mismos conceptos que estamos utilizando aquí esta noche para alterar y viciar su sentido más profundo y proponerlos como consignas de su ideología. Palabras como patria, libertad y civilización saltan como conejos en todos sus discursos, en todos sus artículos periodísticos, pero para ellos la patria es una plaza fuerte destinada por definición a menospreciar y a amenazar a cualquier otra patria que no esté dispuesta a marchar a su lado en el desfile de los pasos de ganso. Para ellos la libertad es su libertad, la de una minoría entronizada y todopoderosa, sostenida ciegamente por masas realmente masificadas. Para ellos, la civilización es el estancamiento en un conformismo permanente, en una obediencia incondicional. Y es entonces que nuestra excesiva confianza en el valor positivo que para nosotros tienen esos términos puede colocarnos en desventaja frente a ese uso diabólico del lenguaje. Julio Cortázar. Discursos. Uso diabólico del mensaje. En 750. No existen interpretaciones inocentes. Perspectivas. Digamos de cuáles somos culpables. Estamos en comunicación con dos periodistas, uno deportivo, el otro de espectáculos. Son amigos, se conocen, se respetan, y piensan distinto, piensan igual. Hay diferencias, vamos a ver en nuestra habitual sección de contrastes, de contrapuntos, que es perspectivas. Estamos en comunicación con Alejandro Apo, te saludo primero. ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un saludo para todos. ¿Qué tal? Un fuerte abrazo. Luis Ventura, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Y un abrazo grande, Alejandro. Yo pues, también para vos, Luisito, un abrazo enorme. Bueno. Señores, a ver, nuestra sección consiste en hacer un cuestionario, son preguntas que responden ambos dos, y la idea es poder charlar un poquito también, si quieren, sobre cada una de las respuestas. Este es un programa político, pero en el cual entendemos la política desde las bases, es decir, no pensamos que la política hacen solamente los políticos, sino que la política está en todos lados y todos tenemos reflexiones y acciones políticas. Por eso la primera pregunta del cuestionario es, en el 45, no sé, obviamente no votaron, pero hubieran votado al peronismo o a la Unión Democrática, Alejo. Al peronismo. Luis. Coincido, aunque yo soy extranjero, les quiero decir, pero... ¿Dónde naciste? En San Pablo, en Brasil. ¿Pero estás habilitado para votar? No presidenciales, sí, digamos, cargos menores. Uh-huh. ¿A quiénes votaron en la elección de 1999? Arranco por vos, Luis Ventura. Vuelvo a repetir, no... Ah, perdón, es cierto. No, sí, me morfó el cuestionario. Alejo, ¿a quién votaste en el 99? Pero me tenés que recordar un poco. Y eran candidatos de La Rúa, Duhalde... ¿Quién más estaba? No voté. A la Alianza no la voté. ¿A la Alianza no la votaste? No. Bueno. ¿Existe el periodismo objetivo, Luis Ventura? Para mí no. Para mí no. Comenzando por mí, ¿eh? Yo soy totalmente subjetivo. Creo que el periodismo lo hacen los periodistas, y los periodistas son seres humanos con sentimientos, con amores y odios, y que todo, digamos, lo que se piensa y lo que se siente y se escribe o se dice pasa por una cuestión de interpretación y de sentimiento de la persona que lo hace, ¿no? Alejandro Apo, ¿coincidís? La palabra lo dice, la objetividad no se puede plantear desde los sujetos. Es natural lo que dice Luis, y me parece que todo el mundo que piense un poco podría hablar de, para profundizar un poquito y entender mejor el tema, de equilibrio, pero de objetividad es imposible. Si objetividad se quiere hablar de una balanza equilibrada, es imposible, porque entran las simpatías personales, entran situaciones de momento. Entonces no se puede. Cuando el sujeto habla, la mirada y la opinión va acompañada de la natural subjetividad. Cuando se quiere hablar de objetividad, me parece que todo el mundo, cuando mencionamos a algún periodista que nos parece objetivo, en esa palabra que para mí el significado en la pregunta y en lo que estoy explicando, y me parece lo que insinuó Luis, es que es incorrectamente usada. La palabra es equilibrio. Uno, que hay personas que son capaces de evaluar con mucha sensatez y con gran criterio las posiciones que están más alejadas. A eso se le llama un equilibrio, para ver las posiciones de dos lugares a veces tan lejanos. Pero lo objetivo no existe. ¿Piensan que Tinelli es televisión basura? Arranco por Alejandro Apo. No opino del tema. ¿Luis? No, para mí es televisión. Y televisión es entretenimiento. Y dentro del entretenimiento considero que puede haber cultura, puede haber distracción, puede haber información, puede haber periodísticos. Lo que propone Marcelo Tinelli es una alternativa televisiva y de pantalla, como ocurre en todo el mundo, que evidentemente ha logrado un punto de comercialización y un punto de convocatoria que a lo mejor pinta, digamos, una manera de sentir de una porción o una muestra de televidentes, ¿no? Uh-huh. Guido. Luis, ¿a favor de la despenalización del aborto? Sí, totalmente. ¿Y vos, Alejo? Sí, derecho de la mujer. Les vamos a dar dos afirmaciones, les pido que me cuenten, nos cuenten si están a favor o en contra.